Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, pues comenzamos aquí con esta música a modo de sintonía, el especial informativo FIS 2017, la 55 edición. Hoy domingo 19 de noviembre del 2017. Ya sabéis que este especial informativo llegará con todos vosotros desde las 15 horas, que son ahora, hasta las 16, todos los días que dure el festival, hasta el próximo domingo, día 26. Y hoy estamos aquí en los estudios de Radio Crash, pues Dolores, que ya, hola, ya ha estado aquí, buenas tardes, ya ha estado aquí, bueno, en años anteriores, y vamos a hacer este informativo hoy, ¿no? Comentamos. Por supuesto. Y apoyamos el cine. Por supuesto. Y apoyamos el festival, que ya son 55 años, ¿eh? Uh-huh. Ahí es nada. Uh-huh. Y lo vi estupendo, mucha gente, yo creo. Muchísimas, sí. Muchas colas. Sí. No. Pero eso, hasta para entrar, ¿eh? Sí. No, y llenos todos los cines, yo creo que eso está pitando bien, ¿eh? Hombre, gente por joven, supuesto. En general. Me parece bárbaro que se aficionen. Sí. Y películas buenas, por lo menos hasta ahora. Muchísimas, sí, hasta el momento sí, pero de todas maneras. Y películas también, cine, bueno, y cortos, y bueno, entre otras actividades, ¿no? Exposiciones y demás, charlas, debates, que conforma la programación del festival. Que nos da la oportunidad, ¿eh? De ver películas que de otra manera no llegarían nunca aquí. Nunca. A Asturias. Bueno. Y gracias al festival. Correcto. O sea que yo cada año lo reiteramos porque es que es. Lo que ocurre es que es muy condensado todo, ¿eh? También hay que bueno, decirlo. Hombre, pero es un festival, ¿no? A mí me encantaría pues poder ver todo el cine que traen en menos condense. No quedar saturado de que haces jornadas igual de dos o tres películas. Yo pienso que para eso hay que ser muy cineofileo. Sí. Pero bueno, mucho. Los festivales son así. Sí. Ah, si tuviéramos, claro, si se pudiera organizar de 15 o 20 días, pero eso es imposible. Correcto. Gracias creo que tenemos 9. No, y creo que además la gente que viene para eso, en concreto, ya no solo el público de Gijón somos, pero efectivamente la gente que viene específico para tal, pues sí. Y que nos proyecta internacionalmente también. O sea, yo lo comentaba con el director todavía hace poco en las veces que hemos conversado, y es verdad, o sea, es que te proyecta a otro es una plataforma, a otros lugares, para una plataforma para gente joven, directores, guionistas, por supuesto, que a lo mejor desde otros lados no les apoyan de esta manera, y yo pienso que todo eso hace futuro. Yo creo que la gente que haya venido aquí pues hace 40 años pues todavía igual se acuerda de estos festivales pequeños, pero bueno, acogedores y siempre muy guapos, pues sí. Me imagino. Bueno, pues nada, continuaremos hablando de ¿Sigue tu festival. Guión? No tenemos guión, parece mentira para ti, si hablamos todos de memoria. Paso para la queta. Ah, bueno, eso sí. Bueno, como os decíamos, la programación del Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión, la 55 edición, se conforma, pues, premios de honor, sección oficial, largometrajes, sección oficial cortometrajes, competición internacional Reyumes, pases especiales, Anima Fist, En Fans Terribles, Esvilla, Yendes, FIS Laboral Cinemateca, Valier Sport, Carla Simón, Elisa Cepedal, Esgae Corto, directora de hoy, Día de Asturias, Noche del Corto Español, Escandinavia Shorts, FIS Industry Dice, o Días, ¿no? Actividades complementarias, exposiciones, fiestas y conciertos, extensiones, información práctica. Bueno, que las extensiones, ya sabéis, Oviedo, Villaviciosa, Cangas de Onís, Lancreo. Bueno, en fin, que el festival, como ya no es solo de Gijón Sisión, sino de Asturias. Bueno, por supuesto, Avilés, Siero y Colunga. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Aquí acompañándote en esta hora de... del FIS, FIS 2017. Y bueno, hablaros de Verónica Forqué, qué decir de Verónica, gran actriz, y yo destacaría su sencillez, humanidad y sobre todo lo humilde que es, ¿no? Con una trayectoria, pues, teatral, de cine, también de televisión, entre otros. Y también llegó a dirigir una obra de Woody Allen, Adulterios. Y con Miriam Barranco y con María Barranco, queremos decir, Miriam Díaz Aroca, en una comedia diabólica.

había leído el libro de, no sé si habéis leído ese libro, la biografía del doctor Albert Schweitzer, que fundó un hospital para niños en África, en Biafra, y cuando leí ese libro así con 13 o 14 años también, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero ir a África. Y luego me he dedicado a ser actriz, que bueno, a veces pienso que ¿qué he hecho yo realmente en esta vida por los demás, no? Pero cuando la gente viene y te dice, ay, gracias porque me has hecho reír tanto, digo, bueno, pues algo he hecho, algo he hecho. Y desde muy pequeña, desde muy pequeña. Bueno, nada, aquí los trasgos de que nos hacen repetir el nos hacen repetir las palabras de Verónica, porque algo han hecho aquí que no nos sale. Lo siguiente, que nos repite y nos repite aquí. Vamos a intentarlo otra vez, Dolores, y si no, pues hablamos nosotros. Muy bien. Esto es lo que hay. Muy jovencita, empecé a hacer televisión y cine, mi padre me dio... Nada, no hay manera, esto se repite, repite, repite. Bueno, ¿qué te parecieron las palabras de Verónica? Bueno, a mí... La verdad que es fantástica. ¿Eh? Verónica como actriz, como directora, la verdad que no, ni idea, no sabía que había dirigido algo. Pero como actriz la veo muy versátil. Yo veo a una mujer muy trágica en sus momentos, muy cómica en los suyos, quiero decir. Y efectivamente yo creo que esa base familiar o tal tiene mucho que ver en cómo es a día de hoy, supongo. Y luego como persona, la verdad que... tanto en el fotocall como tal, como la vimos, pues la vimos muy normal, muy muy normalita. La verdad que no transmite ni glamour ni tal, no transmite, más bien es una persona muy sencilla, muy normal. Por supuesto, pero yo por eso yo destaco su sencillez y humildad, ¿no? Porque es así la totalmente. La transmiten, sí, sí. En eso... Sí, bueno, pues nada, emocionó con la recogida del premio. Sí, totalmente, total. Hay que decirlo. No, ella dice que Nacho, que bueno, que se reía mucho con él, uh-huh. Nos decía el otro uh-huh. día, y que bueno, que ella que le quería mucho, pero que él no la quería como ella quería. Uh-huh. Y bueno, el premio de... Le dieron el premio de uh-huh. cinematografía a Nacho Martínez, ¿no? Que consiste en esa escultura realizada por Jaime Herrero, uh-huh. concedido, como ya nos decía Alejandro al principio del fragmento, de manera altruista a uh-huh. este certamen. Muy bien. O sea que... ¿Que cunda el ejemplo? Pues sí. Yo después... A ver si nos sale el fragmento ese donde yo, bueno, le pido una opinión, ¿no? Acerca de, bueno, que este festival, lo que hablábamos, ya lo hablaba con el director en varias ocasiones, pues que llegan muy pocas mujeres a la vida, bueno, al cine en general. Bueno, hay muy pocas mujeres directoras, guionistas, realizadoras. Muy pocas. Entonces, hasta aquí han llegado las que han llegado. Esperemos que a partir de entonces. Lo que pasa que hasta que ese día llegue, hay que seguir reivindicando, porque no queda otra. Y entonces, todas las mujeres que van pasando ahora, directoras y demás, este festival, este año, se enfoca más bien, aparte de poner el foco en mujeres, ¿no? Como Cepedal y demás, en tres mujeres concretamente, bueno, pues conceden premios y bueno, las está como una reivindicación general, ¿no? Constante, de no, que... no, lo dijeron todas, ¿eh? Todas las que recibieron algo, todas reivindicaron el cine femenino, o sea, el que cada vez se, en este caso, apoyen económicamente, ¿no?, a nobles mujeres, porque no queda otra. De todas maneras, yo pienso que ya en otros países más avanzados, un poco en este caso como el nuestro, esta igualdad yo creo que ya es muy real, ¿eh? Hablemos de Noruega o todo este cine que viene de fuera, de países así que hasta ahora no veíamos mucho cine, hay mucha mujer. Eso también, como directoras, como guionistas, actrices, en temas técnicos. Sí, por supuesto, pero todas llegan a la misma conclusión, que queda mucho que todavía. Que queda un tapón, ¿eh? Sí, que siempre hay un tapón. Es que yo creo, pero que, como en otros campos, en otras profesiones. Correcto. Sí. Yo pienso que ahí avanzamos en todos los sitios a la misma ritmo. O no nos queda otra que reivindicar constantemente en todos los foros públicos que se pueda. Eso está claro. Por supuesto. No, pero yo creo que este festival, no sé si está hecho a propósito, pero sí que viendo un poco todo lo que viene y lo que tal, hay muchas mujeres directoras. Y en este caso estamos hablando también de gente joven, porque no el cine ya más bueno va por otros canales, pero sí, yo por lo menos lo que comprobé y las dos películas que vi hasta ahora, claramente de sesgo femenino, claramente. Yo no creo que un director, en este caso hombre, haga un cine como el que vimos en estas películas, porque toca mucho la psicología femenina desde la base y luego el desarrollo. O sea, que en esto, bueno, a mí es lo que me está encantando. En principio, si el festival va en esta dirección, el pues ver sí. Cine sí. Hecho por mujeres, pues como la literatura, pues también, pues me gusta. Por supuesto. Y como es tan anecdótico, pues me gusta más. Y otro premio de honor, el premio Mujer de Cine, Isabel Coixet, también muy relevante en esta época. Uh-huh. La directora y productora. Uh-huh. No, yo creo que la única, una o dos. Será España, reconocida, ¿no? Sí, por supuesto. Como de este nivel. Reconocida durante la 55 edición del FIS, ¿no? Como el Premio Mujer de Cine 2017. Bueno, hablaremos en el próximo día. Porque este premio existe o es nuevo. ¿Es de este año el Premio a Mujer? Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y aquí hablando del Festival Internacional de Cine de Sisión. Bueno, lo que os decíamos, volveremos a hablar de esos premios de honor, bueno, del premio Isabel Coixet, por supuesto, y escucharemos sus palabras en próximos informativos, y los de Verónica Forqué, bueno, pues si no, en el programa, el jueves lo escuchamos en relieves, porque el jueves como tenemos 3 horas de radio, bueno, pues vamos a dedicarlo al festival como siempre, claro. Bueno, Dolores, y pasamos al viernes, ¿no? Al día de la inauguración. Sí. Bueno, yo por comentar algo, ya que efectivamente no es un festival muy... La gala empezamos, por sí. Económicamente muy dotado, efectivamente... No, es austero. Austero, la gala es austera. Yo por decir, bueno, el Rodrigo Cuevas me gustó, yo no lo había visto nunca en directo hasta ahora... No fui a ninguna de sus actuaciones tan llamativas y sonoras que dicen que son. Me pareció, bueno, pues que refleja bastante un poco el carácter que de los asturianos, un poco ese sentido de humor, bueno, más bien risueño, no de carcajadas. Pero luego la presentadora que estuvo, yo por hacer un poco de crítica pequeñita, me pareció, no sé, que no la vi como encajando ahí, no le vi que hiciese buena parejita con el Rodrigo. Bueno, vamos a dejarlo porque como, bueno, dejarlo quiero decir. Que como la cosa va de mujeres, no, pero es porque no es por la crítica, no, hombre, a la ya, organización ya. De la festival, no a no, ella no, no. En concreto, a ella no, porque me imagino que seguirá un guión, sí. No a ella en concreto, yo a ella no le voy a hacer ninguna crítica, ni como profesional, ni como tal, pero como que no les vi yo encajando, quiero decir, ya. Que si hubieses, no sé, otro tipo, fue un... Bueno, no fuiste tú sola, porque un colega que tenía yo al lado ya me dijo también, pero ¿qué hace? Encajando, a él le vi suelto, porque él tal, y bueno, como que chocaba tal, y lo que es lo que es la propia gala, bueno, pues como todos los años, ¿no? Muy sale bien, vemos... A la gente que está aquí, que viene en representación de sus películas y tal, que también es una manera de conocer, no cabe duda, personalmente a los que están en este mundo. Pero, y bien, corta, bien, una horita, o sea, sí, no, sí, más no puede ser. Correcto, no la vi mal. Mucha gente, que sí que había mucha gente. Muchísima, sí. Sí. Y bien, en principio. Sí, yo creo que sí, porque además a mí me pareció bien en el sentido ni la foto final, que luego salen todos a hacerse la foto, no, estuvo muy bien. Yo, lo que tú dices, o sea, lo que hablamos, austeridad y muy bien para los tiempos que corren. No, y bien de todo, porque no hubo bueno, ningún problema. Bueno, a mí una cosa, me gustó mucho la puesta en escena, el escenario. Sí, estuvo... A mí me gustó aquella máquina, ¿no? Que... No, estaba bien. Una máquina como antigua de cine y tal. Y nada, sencillo y a mí me gustó. Mm-hmm. Bueno, y pasamos a la película. Después de la gala, la película de inauguración, bajo el título El futuro que viene, de Constanza Novick, de Argentina. Uh-huh. Directora, bueno, joven, una chica... Sí. Bueno, yo siempre estoy con lo de lo joven, pero porque realmente es lo que más destaca también en esto. Pero porque ahora ya las... Yo creo que ya vienen empujando muy bien, en el buen sentido de que ya... bueno, no se dejan, pues, bien. Ver. O sea, es que, claro, mira, te voy a contar un detalle que contó en la rueda de prensa. Dice ya, bueno, que ya parece que se van abriendo más camino, ¿no? Ahora las nuevas generaciones y más. Pero un detalle que es tremendo, porque dice ya, bueno, yo llegué a algún sitio daba una charla o alguna que no recuerdo en este momento, bueno, donde eran adolescentes, ¿no? Y entonces todo el mundo se quería fotografiar con ella, ¿eh? Y todo el mundo quería fotografiarse, todos los jóvenes, y decía ella, se sentía extrañada, qué raro que se quieran hacer fotos conmigo y tal. Y entonces después es que les dijo una de las profesoras que es que habían descubierto que también las mujeres podían ser directoras de cine. Fíjate hasta qué punto, ¿eh? Que, bueno, me parece tremendo eso, ¿no? Bueno, y sería reciente, no estaremos hablando de... No, hace poco. Hace 40 años. No, hace poco. Correcto, yo creo que España no está dando, vamos, ni media de categoría en ese aspecto. Y bueno, yo creo que es también un problema de la diversidad educativa, ¿eh? No veo que los chicos actuales deriven en plan de formación por este tipo de formación. O sea, lo encuentran como raro, no parece que hay que tener algún familiar metido en el gremio para dedicarse a eso. Lo de ser artistas, pues bueno, tampoco en su momento tuvo como fama. Yo creo que es eso, y que bueno, que en España se sigue siendo muy muy pacata en estas cosas, creo yo. Y en otros países, pero bueno, volvamos a la peli. Ah, la peli a mí el la peli me gustó. Viene. A mí la peli, sí, yo creo que sí. Balance general, de hecho la puntué muy bien, en mi papelita de puntuación después de ver la peli, y me gustó, no me pareció... puede parecer un poco lenta en determinados momentos, que pega muchos saltos generacionales o de años sin mucha explicación y tal, pero bueno, yo creo que muy entendible y muy muy muy fácil de encajar, ¿no? Un poco todas las piezas que fue contando. Y bueno, puramente desde mi punto de vista, de línea muy femenina, muy feminista. La figura del hombre no aparece en ningún aspecto, prácticamente el padre, marido, hijo, tal, no aparece. Está en un mundo entre mujeres, madres, hijas, entre amigas, entre ellas. Y bueno, no sé si será eso a lo mejor el 80% del cine femenino, pero porque a lo mejor luego tenemos el hándicap o la crítica de que el ser tan femenino pues no es planteado para un público en general, ¿no? Pero bueno, yo pienso que todo tipo de público, todo cine que sea, que te aporte algo y que te haga pensar y que te haga ver la realidad, en este caso, bueno, muy muy cotidiana, porque nos puede pasar a todos, pues es buen cine. Por supuesto, y ellas trabajan bien también. Sí, yo las vi... chicas jóvenes también, actrices jóvenes, porque es muy intimista, ¿no? Porque es muy tiempo posterior, están como siempre en espacios cerrados. No es que haya mucho diálogo entre ellas, porque quizás es lo que más falte, que se aclaren entre ellas las cosas que les pasaron y tal, porque parece que van como a trompicones, pero bueno, muy muy realista. Sí. Thank you. Bueno, se inauguró también la exposición Value Sport, de Value Sport, que no estuvo aquí en... Vamos, no está aquí porque vino la comisaria, ¿no? De la muestra, de la exposición. Y bueno, que también presentaba... la denominan como artista. Yo a mí me gusta decirle creadora porque es... Bueno, crea... unas exposiciones acerca de, son instalaciones, ¿no? La que se puede ver en el antiguo instituto, en la planta baja, son una serie de monitores que están constantemente, una aguja es la aguja de máquinas de coser, y están constantemente, bueno, llega a ser bueno, ruido. Muy obsesivo, sí. Entonces eso es significa el trabajo de las mujeres tanto tiempo. Ella es austríaca. Bueno, pues reivindica un poco eso, ¿no? Que es esa monótono, constantemente ruido, sí, de máquina de coser, que es soportándolo un siempre, ruido, ¿no? Tremendo, su vida, sí. Y entonces, bueno, independientemente, una serie de cortos también se presentan de ella y bueno, una pena que no haya podido venir porque está enferma, pero en fin. Uh-huh. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora pasamos al sábado, ¿no? Al sábado, a esa película que, bueno, impactante, nos impactante y que nos encantó. Sí. Yo creo que sí, porque... era un poco angustiosa. Hombre, no, por supuesto. Pero... Te hacía como agarrarte un poco a la butaca en determinados momentos. Bueno, pero es que toda la puesta en escena... Y me gustó el final. La porque música... Porque te lo deja muy abierto. Sí. Te lo porque parece que en estos casos, con una personalidad así tan... un poco caótica y tal, siempre quieres ver un final, pues, trágico o y no, ahí quedó como muy abierto a Y luego, bueno, también yo creo que la actriz, fantástica. Fantástica. Fantástica. Bueno, todos, porque luego... Todos en general, pero como llevaba ella mucho el ritmo de la peli, pues a mí me pareció... Aquellos primeros planos también del padre, puf. Sí, con sí. Un problema de habla, de la laringerotomía esta. ¿A ti te pareció que te corté? No, a mí ella me pareció... A ver, también hay que situarla en el país, ¿no? Porque te lo ponían mucho ese exterior, ¿no? La salida de su casa, ese bloque tan horrible, cruzaba, y la única obsesión era cruzar ese puente porque te lo reflejaban como mucho, y era como su... Muy tétrico todo. Sí, sí, como su parte de libertad, cómo conseguía ella, y bueno, y el detalle de la compra, de salir a comprar tan de mañana, porque era como su obligación específica de ama de casa, ¿no? Y madre de familia. Sí, todo rutinario, machaconamente, sí. Un día tras día, eso, tras día. Eso como tal, y luego... Para no olvidarse sus cosas, el detalle de apuntarlo todo en el brazo. A mí sí. Eso me llamó poderosamente tremendo, la atención, tremendo. Porque eso sí, es sí, sí. Un poco que raya la patología, vamos a hablar, ¿no? Sí. De una persona tan introvertida, tan metida en sí, que hasta de sus cosas más normales se olvida, o sea... Es como, y a mí te da ese punto de tristeza, porque es que ese tipo de mujer la hay en todos los países. No en todos, en todos. En Croacia, no, no. Que era la película de allí, ¿no? Sí, Georgia, Georgia, Estonia. Estonia, sí. Okay. Sí, bueno. Parecido, o sea, bueno. Efectivamente. Y luego, sí, te daba mucha pena de ella, ¿verdad? Uh-huh. Te daba mucha pena... De cómo estaba enfrentándose un poco a una nueva vida, a una nueva situación, de querer salir de 50 años de tristeza, y sí. Porque su cara lo reflejaba, ¿verdad? Su abandono. Totalmente, físico, totalmente. Todo por ahí. Y luego ese marido. Ya, que le dice loca cuando empieza a reírse. Porque, claro, ella rompe con toda esa monotonía de año tras año, año tras que año. No la dejaba. Una infancia que debió ser. Y luego. Cuidado de niños, esa, de casa, llega o sea, adulta y empieza a romper un poco, ¿no? A salir un poco del esquema ese, entonces, bueno. Bueno, y aparece el perfil del marido, que hasta ese momento era, lo obviábamos, sí. Impositivo, como siempre, autoritario, dándola sí. Por loca, poniéndole ultimátums, sí. Del tema de los niños, bueno, de siempre, ¿no? Es que sí, es que es lo, y lo que tú dices es que lo hay en todos los países, todos es los que países. No es... Yo ahí creo que esto es una representación que puede ser universal realmente, ¿no? Totalmente. De una vida y de sí. Una persona con creatividad, porque no cabe duda que su línea sí, de escritora, bueno, era escritora, sí. Aunque tendiese por la pornografía o por ser... pero tal, bueno, lo especificaron mucho, no. Yo creo que era más bien por tema de relaciones humanas. Yo creo, efectivamente, que tenía. Y por lo, el erotismo, ¿no? Que ya más bien enfocado, pero lo que pasa que, claro, por esa represión tan grande... Pornografía. En esa vida que viven... Pornografía, ¿eh? Claro. Y... ¿Sabes que se estrenó en España? ¿Sí? No, yo pienso que es un cine muy comercial, no deja de tener que ser el verlo solo. Preseleccionada para los Oscars sí. Del 2018, está preseleccionada. No, la actuación de ella es fantástica. Vamos, yo te destaca, yo diría. Porque hay actuaciones que bueno, no las destacarías en otras, pero esta en concreto sí. De hecho, la película es ella. Ah, no me cabe la menor duda en ese aspecto. Los demás actores son más bien secundarios. No, mira, no. En el Festival de Locarno, mejor ópera prima y premio del jurado joven. No, sigue. No, como película desde luego sí que mereció la pena verla, yo no me cabe duda de verla. Lo que pasa es que sales tocada, sobre todo porque efectivamente es casi de nuestra generación, parece que nos puede pasarle a cualquier persona cercana y luego bueno, me gustó el final. Porque ¿cómo cambia totalmente, no? No, o sea... Ella... Tanto mentalmente como físicamente. Pero yo creo que ella al salir del espacio familiar es cuando le saltan las alarmas, yo creo. Efectivamente. Y luego se le ve ese rasgo de psicópata. Bueno, no... No. Hagamos spoiler. Tiene un componente psicológico... Bueno. Claro y evidente. Sobre todo cuando la escena con el padre... esa manera de cómo se pone el padre, debe sentirse súper culpable de que efectivamente, o sea, si consideraba que su hija era rara, por no decir otra cosa, podía deberse a él, lógicamente, y luego encima le echa en culpa que lo que le está haciendo, que lo que está haciendo ella ahora le puede pasar a los hijos. A los hijos, o sea, eso, sí. Eso es tremendo. Bueno, eso fue contundente. Bueno, entonces estamos de acuerdo que de lo que hemos visto hasta ahora, yo sí, con diferencia. A mí, yo voy a ver, no puedo ver mucho en principio, sí. Pero lo que voy a ver esta semana, bueno, asesorada un poco por ti, por la gente que bueno, hombre, un poco, yo nada. No, porque sí que me asesoro, ¿no? Es que claro, de todo lo que hay, a mí me apetecería ver cosas pues como la de ayer, la de ayer, sí. Realmente a mí me gustó como cine. No sales un poco tocadita porque efectivamente no es un cine de jijiji. Sí, pero porque tú la elegiste, porque yo no te comenté nada de la película. No. Entre otras cosas te voy a decir por qué. Porque yo no sabía cuál tocaba. Ya, ¿vale? No. Porque ya sabes cómo voy yo normalmente, que a no ser que haya hablado anteriormente, bueno, porque tienes que hablar en la emisora tal, en la radio, pero vamos, que no sabía cuál tocaba y fui a ciegas como me gusta ir a mí, pero bueno. Bueno, y un poco por comodidad también. Ya. Lo de ir al yelmo. Bueno, hombre, no, no, nos no. Cuesta un poco no, más. Pero ya sabes que yo me sumerjo en el. En la sección más, oficial. Yo quiero ser un poco más selecta también. Vale. No me gusta. Yo el cine muy, muy excesivamente histriónico, excesivamente. Sí. No me apetece tampoco vale. Verla. Bueno, pero para eso tenemos el programa de mano, que programa, está muy bien. Perfecto. Una sinopsis, además. El programa está perfecto. Muy bien resumido. A directora, si puedo, claro. Eso. Bueno, continuamos. En Radio Crash, quería decir. Seguimos, vamos aquí acompañándote en este informativo que ya queda muy poco tiempo. A ver, bueno, pues ya sabéis que estamos hasta las 16 horas. Hoy aquí a La Limón, Dolores Meredith y quien nos habla, Pilar. No se escuchó, cuenta. No, encantada de haber venido. Yo todo bueno, lo que sí, sea sí. Un poco dar mi opinión en esto, que aparte total. Me parece estupendo. Podríamos tener hasta más gente dándonos su opinión, que vayan al cine, ¿okay? Por supuesto. Y desde luego yo lo recomiendo. Recomiendo ver este tipo de cine porque no lo hay comercialmente. Eso por primer punto. No, por supuesto. Y segundo punto, porque hay muy poco cine bueno comercial. Y en este aspecto yo sí que aconsejo a la gente lanzarse un poco al festival. Bueno, y vamos a comentaros ya lo que se puede ver hoy y ya porque en breve terminamos. Y bueno, yo es que anoche fui a ver la de la tarde, que era Amante por un día, en blanco y negro, de los pases especiales. Y me gustó la peli, sí. En blanco y negro, además, es que yo echo de menos a veces el blanco y negro, ya ves, no sé por qué. No, bueno, no está mal tampoco, es que... Recomienda las de Escandinavia. Y luego, los cortos. Escucha, y luego, sí, ya hemos hablado el director del festival, ya en... El cine escandinavo. En el programa, por supuesto. A ver, que decía yo que vamos a, que vi anoche también La vida libre. Bueno, vale, no quiero decir nada para los fans terribles. Bueno, bueno, no está mal, pero en fin, después de haber visto la de la tarde, pues yo nada. Yo me satuve ya bastante. ¿Qué podemos ver hoy? Yo es que hoy lo tengo bastante fastidiado. En el Jovellanos. No, no, los que no, y los que nos están escuchando, que esperemos que estén ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también en esta hora. Yo recomendaría pues todas, en principio, como cada gusto es... Por supuesto. Especial, no, no tal. Pero, bueno, pero como por ejemplo lo de los Yelmo, tienen tantos tienen varios cines y claro, tienen distintos horarios y tal, es como, bueno, pasar una tarde ahí podría ser agradable. Claro. Pero tienes un poco todo y tienes varias donde elegir y, bueno, yo creo que es lo más recomendable para pasar hoy la tarde del domingo. Pues sí. Porque luego las de ya en el centro de Gijón, el Jovellanos, en Jovellanos son todos, casi todas las oficiales, lo cual... Sí, para el bueno, en general... Ya, pero bueno, para... sí, son las oficiales. Yo por lo que digo. Hoy domingo las tres... Sí, sí, sí. O sea, que y, más recomendable yo creo que lo de y bueno, también hoy está el antiguo instituto. Bueno, pero no es pantalla tal, es que está Valley Sport en performance. El director recomendaba Sims. Mucho, el director del festival recomendaba mucho lo de los Yelmo, que la gente que no por tal, supuesto, por el tema de que está un poco lejos. Y recordemos, pero, que hay autobuses lanzadera. Exacto. Que pasan por los... Sí, sí. Ok, que lo ponen. Que autobuses que del, lanzadera. Bueno, aparte, se pueden, bueno, por supuesto, a ver, el 1 y el 12, que pasan por Begoña y pasan por la Plaza del Humedal, que, bueno, en dirección Cerillero, ¿no? Sí, al Yelmo. Sí, al Yelmo. Y luego las lanzaderas, ¿no? En la parada de la Plaza del Instituto... Y luego allí en los cines Yelmo, pues en la calle Maestro Amado Morán, allí mismo. Y bueno, también van al centro Pumarín, el centro municipal de Pumarín, Gijón Sur. No nos olvidemos que ahí también se puede. Y llegan también estos lanzadera al Hotel Begoña, el 1, que es como, es un circular. Luego hay una lanzadera, el número 2 y el 3. Y bueno, de todas maneras, en el programa de mano está muy bien especificado, ¿eh? Y no nos olvidemos de el Día de Asturias también, ¿eh? Muy interesante, ya hablamos el otro día en el programa, seguiremos hablando. Y también que el festival estrena trofeo en su 55 edición por primera vez el logo del certamen de Gijón Sisión en 3D. Bueno, nada, vamos a terminar en breve. Y bueno, insistir en que la gran presencia femenina en esta edición queda, por supuesto, acreditada, ¿no? Acreditadísima por el medio centenar de títulos dirigidos por realizadoras. Entre ellos la película inaugural, El futuro que viene, que ahí hablábamos antes, de Constanza Novik. Y la de clausura, la coproducción española Nadie nos mira, de Julia Solomonov. La iremos a ver. Por supuesto. Sí, es así. Esperemos. Bueno, y ya nos despedimos. Hasta mañana. ¿Y algo más que decir? No, Dolores, yo volveré si un día veo, de estos. Un día de estos y veo, sí, para comentaros mis impresiones. Bueno, otro y punto. Pro festival. Otro punto somos. Y pro festival, desde luego que somos. Sí, por sí, supuesto. Sí, sí, sí, eso que se nota. Esto que quede. Y la pasión por el cine. A mí el cine que lo tiene también este director, que es alucinante, sí. Porque hablas con él. Además, tiene una memoria. Yo he conversado varias veces con él y es increíble la memoria que tiene. Y como él dice, es que siento pasión por el cine. Y eso se le nota. Sí. Y yo creo que a todos los que seguimos el festival durante tanto tiempo, tantos años, se nos nota también, ¿no? Que sentimos pasión. Y yo este director, no sé, los otros y tal, pero bueno, me dio una impresión muy también, muy muy poco ego, muy... No. Okay. Sencillo. Muy entendido, porque y se humilde, le ve con sí, memorión no. Y tal, y efectivamente. Sí. Y ya está, bueno, lo que nos toca, ¿no? Tiene que... Efectivamente, nada. Ser nada raro. Y bueno, pues nada, pues en eso estamos. ¿Y qué es lo importante? Que es lo que se reitero cada año, que es la 55 edición, que ya son muchos años y que hay que seguir manteniendo el festival. Bueno, y mañana más, volvemos. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Chao. Con el FIS 2017. Os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.